En junio del 2024, del 2024, la justicia aprobó una medida cautelar que puso en suspenso la firma del contrato de OCE con el consorcio Aguas de Montevideo por el ya conocido proyecto Neptuno. En noviembre de ese mismo año, el Tribunal de Apelaciones revocó la medida y el proyecto fue efectivamente firmado por OCE a comienzos de este año. En paralelo, las organizaciones sociales en agosto presentaron la demanda correspondiente a la medida cautelar, la cual siguió su curso a pesar de la firma de contrato. Ahí ahora capaz que nos informamos bien de los detalles. Para entender un poco más de este entramado de resoluciones y apelaciones, estamos en comunicación con Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Buenas noches, Selva, ¿cómo andás? Buenas noches a la audiencia. Bueno, acá andamos un poco roncas por estos fríos. Bien, y bueno. Con las tosecitas, como todo el mundo. Sí, y bueno, que además venís de una actividad hoy, capaz que nos podés contar un poquito antes de meternos en el tema de la actividad que organizó Wikipedia Uruguay, ¿no? Sobre las luchas por el agua. Exacto, la actividad se llamaba Entre signo de preguntas con el agua al cuello, y bueno, Luisa Ubriot estuvo presentando la situación de la cuenca del Río Negro en cuanto a calidad de agua y cómo con qué datos se cuenta sobre eso. A mí me tocó volver a la ley de riego, digo volver porque bueno, analizar la ley de riego después de toda el agua que ha pasado bajo el puente, y a su vez con noticias recientes que tenemos en el juicio que seguimos llevando el FOSE, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y Redes Amigos de la Tierra contra esa ley, para declarar nula esa ley por inconstitucional, y está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el juicio, en donde la semana pasada tuvimos una sentencia que se nos habilita el pedido que hicimos para que peritos especialistas en materia de geografía, limnología, ingeniería, ingenieros agrónomos, ingenieros hidráulicas, se evaluaran los impactos de los proyectos de riego, de embalsar ríos y arroyos, cuáles consecuencias tendría. Pedíamos un peritaje por parte de técnicos en cuanto a cuál es el impacto en la calidad de agua. Bueno, el tribunal aceptó el peritaje, pero nos intima a que, o sea, autoriza, pero el costo de esos peritajes tienen que correr por cuenta de las organizaciones sociales, y como las tres organizaciones sociales, dos de ellas no tenemos ingresos y no tenemos como recursos porque somos sociedades o asociaciones civiles sin ingresos, intima que FOSE, el sindicato, o sea, los trabajadores, sean quienes asuman el costo de este peritaje, del cuáles serían los impactos de embalsar un río o un arroyo, y además ponerle más carga de lo que son los insumos para aumentar o duplicar la productividad agrícola de esa cuenca, de esa microcuenca. Entonces, bueno, estamos viendo esta resolución porque nos dan, sí, el juicio sigue entre esas idas y venidas, y nos dan pie a que se pueda hacer una pericia técnica llevada a cargo por un geógrafo, un limnólogo, un ingeniero hidráulico y un ingeniero agrónomo, pero los costos de esa pericia tiene que correr por parte de los trabajadores. Entonces, bueno, esto es parte de lo que nosotros denunciamos, de los obstáculos que las organizaciones sociales tenemos para acceder a la justicia cuando el Estado o el Parlamento, en este caso, van contra resuelven cuestiones que van contra la normativa vigente en el país y, a pesar que se hacen los recursos administrativos en tiempo y forma, después terminamos en juicios que, en este caso, lo comenzamos para que tenga en cuenta la audiencia en el 2017, estamos en el 2025 y seguimos dando vueltas con este tema. En el caso de la ley de riego, nosotros no pedimos medida cautelar, pero no se han construido represas en el marco de la ley de riego. Por lo tanto, no hay un daño ambiental agravado, lo que es el modelo sí del agronegocio, que nos ha generado un daño muy importante en la calidad y la cantidad de las aguas de nuestras cuencas. Pero en este caso, si se hubieran construido, bueno, no estaríamos, el concepto precautorio y el juicio, cuando llegara, estaría fuera de lugar. Ahí Por está. otro lado, el otro tema que en relación a que se habló en esta actividad fue el abogado Juan Cereta, representante de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República, Facultad de Derecho, sobre, bueno, los juicios que están en el marco del proyecto Neptuno, que es lo que íbamos a hablar esta noche. Bien, no, igual también nos interesa este tema que estás planteando. No se ha construido ninguna represa en el marco de la ley de riego. Eso me llamó la atención porque a poco tiempo de aprobarse, como las primeras solicitudes que habían iniciado el trámite, incluso eran empresas con sede en las Islas Caimán o alguna de esas islas, que claramente era lo que se denunciaba en su momento cuando se aprobó la ley de riego, que no era para los productores, sino que era para la especulación con el agua. No sabía que Y efectivamente no no se se han habían concretado. concretado. Los proyectos y algunos están todavía en trámite de habilitación, pero ningún proyecto en la ley de riego, por lo que tenemos información hasta el momento, se han concretado. Qué bueno. Se han construido. Bien. Bueno, Y Selva. eso es una entrevista para otro día, porque esto de Sí. repasar y de estudiar de nuevo el tema de la ley de riego, hay que analizar muy bien, y más cuando el gobierno actual está poniendo de nuevo el riego en la agenda, que hay que ver muy bien cuáles han sido también las razones por las que no se han construido estas represas, pero también cuál sería el impacto de poner, como decía la fundamentación y decían las autoridades, el ministro de Ganadería, de Aguerre, un segundo piso de producción en el territorio En uruguayo. territorio. Selva, y bueno, o sea que en realidad sigue el juicio este después de 8 años, sigue el juicio en el TCA. Seguimos, sigue el juicio para declarar nula la ley de riego por inconstitucional. Ahí está. Y los peritos los decide el TCA, supongo, los que va a contratar. Los peritos, lo que dice el resuelve de la sentencia, cometa hacia la oficina el sorteo de dos peritos en las especialidades requeridas conforme a la lista de peritos del Poder Judicial y recábese la aceptación del encargo. De no encontrarse peritos en las especialidades requeridas, oficiese a la Universidad de la República a efectos que informe un listado de profesores titulares y agregados en las materias requeridas a efecto de efectuar el encargo. Ahí está. Y ahí le fijan los honorarios provisorios a cada perito, y se dice que, bueno, que esos costos los tiene que asumir uno de los demandantes, porque es el que tendría, según el tribunal, que para nosotros es muy perverso esto de que, bueno, sean los trabajadores que tengan que costear algo que Que es para el pueblo. justamente el Estado tendría que ser el garante. Es tremendo, ¿no? Porque, bueno, además, ya iniciar un juicio es complejo. Por suerte existe la Clínica de Litigio Estratégico de la En UDELAR. este caso, en el caso de Ese la ley de riego, no es la no es. Clínica de Ahí Litigio va. Estratégico, es Rodrigo Esperanza, Ahí está. que lo está haciendo en forma honoraria. Ahí está. El abogado lo está haciendo en forma honoraria, sí, hemos tenido que afrontar todos los costos de los timbres profesionales, etcétera, pero y no todas las o sea Pero no los honorarios. Pero en realidad, una de las cuestiones para acceder a estos temas, a la justicia, son los costos, ¿no? Sin Y en duda. el caso de la clínica de litigio estratégico, obviamente que no tiene costos para las organizaciones. Y en este caso, el abogado que nos ha patrocinado todo este tiempo lo ha hecho en forma voluntaria y con mucho compromiso con la causa. Sí, bueno, suerte que existe la clínica litigio y una cantidad, hay varios abogados muy Sí, generosos, digamos, comprometidos. con las causas que son de todos y de todos, ¿no? Exacto. Bueno, vayamos un poquito a ver en qué está el entramado de denuncias que hay sobre en contra del proyecto Neptuno. En estos días fracasó la audiencia de conciliación entre las organizaciones sociales y el grupo de infraestructura Arasatí. Si bien esto era algo esperable, llamó la atención que la OCE no se presentara a la audiencia. Replicando un accionar similar, parece al del gobierno pasado. Contanos un poco quiénes estaban citados en esta audiencia, en qué marco se dio y bueno, y qué implica esto que no se haya llegado a una conciliación y que la OCE no se haya presentado. Bien, este es el juicio principal, o sea, el juicio de nulidad del contrato. Este es una cosa, este es el mismo que se había presentado ya en el El año pasado, no. No, es un nuevo juicio, ¿verdad? El A que ver, hablamos el la última juicio vez que nos se comunicamos. había presentado el año pasado, con el que tuvimos la medida cautelar de no innovar en la firma del contrato, cuando se separa el juez Recarey y el Tribunal de Apelaciones tira el contrato. Tira la medida, baja la medida cautelar a pedido de las empresas. Bueno, firmado el contrato, nosotros entendimos que ese juicio tenía que quedar sin efecto porque la firma del contrato ya estaba realizada. Entonces se dejó sin efecto ese juicio y se comenzó otro juicio para declarar el contrato nulo por ilegal, inconstitucional e inconvencional. Por violar artículos de la Constitución, como el 47 y el 188, leyes nacionales que reglamentan este artículo y acuerdos internacionales en materia de ambiente y derechos humanos. La declaración de este contrato, declarar el contrato nulo implica que el contrato nunca existió y el Estado no tendría que pagar ninguna indemnización a estas empresas. Ahí Esto está. como marco. Acompañado de este juicio principal de declarar el contrato nulo, se pidió una medida cautelar de no innovar en el comienzo de obras y de expropiaciones en la materia de empezar a la construcción del proyecto de Neptuno, que era lo que habilitaba el contrato. Esa medida cautelar, en el marco de esa medida cautelar, el juez llamó a una audiencia por ser una medida cautelar en donde no citó a la contraparte, a OCE, a la parte demandada, a OCE y a las empresas, en donde tenía que analizar, bueno, si pedía la medida cautelar de no innovar o no. Ante la sorpresa nuestra, lo que dictaminó el juez es que lo que estaba solicitado no era una medida cautelar de no innovar, sino una medida provisional porque coincidía con el objeto del juicio, que era la nulidad del contrato. Lo que dice es que empezaría ya, antes de que terminara el juicio, ya entraría el objeto Como que se asumiría que el contrato es nulo, no digamos, se hasta que asumiría que el se... contrato es nulo, sino que no se podría hacer el proyecto, que no es Ahí lo que está. nosotros estábamos diciendo. No. Pero aparte, el juez cuando cita a una audiencia por una medida cautelar, no por una medida provisional, y cambia en 3 días, porque la audiencia fue el 29 y el 2 de junio. 29 de mayo, el 2 de junio, dicta la sentencia de que no ha lugar a la medida cautelar por considerarla que es una medida provisional, entonces nosotros estamos apelando a eso porque entendemos que sí es una medida cautelar, que no estamos yendo, que no estamos yendo, que no estamos yendo a lo que va a decidirse si es nulo o no, sino que estamos teniendo la precaución de que no comiencen las obras, porque si no, cuando el juicio termine, si llega a declararse nulo el contrato, el daño ya está comenzado, el daño ya está hecho, porque en el comienzo de obras ya se iniciaron los efectos ambientales de la construcción, ya se van a haber dado, y las consecuencias económicas también. Entonces nosotros decimos, bueno, es una medida cautelar porque es precautoria, no solamente precautoria en materias ambientales, sino precautoria para preservar, para cuidar los dineros del Estado y de las empresas, porque cuando se declare nulo el contrato, no pueden estar comenzadas las obras, Ahí porque si está. no va a haber daños colaterales ambientales, pero también económicos para las partes. ¿Y por qué no habilitó la medida cautelar en esa sentencia? Porque él dice que lo que estábamos pidiendo era una medida provisional porque coincide con el objeto del juicio principal, que es la anulación del contrato. Y para nosotros no, la anulación del contrato tiene que ir por otro lado, que es lo que es el otro juicio, que el juicio de fondo que se inició, y esto es una medida cautelar para que no haya consecuencias ambientales ni económicas para las partes. Ahí está. Bueno, O sea, y y en realidad el juez citó a una audiencia por medida cautelar, después cambió es como en la muy, marcha, muy desprolijo, ¿no? y Parece. eso es de los argumentos por los cuales estamos yendo al Tribunal de Apelaciones para que analice y vea, bueno, justamente que el accionar del juez también está con problemas de forma, porque también el juez dice que no acata la medida cautelar, que rechaza la medida cautelar porque él la considera provisional, entonces hay un vicio de forma. Bien, ¿y qué Esto de los diferencia vicios de habría forma en entre? la justicia, Ahí que es va. muy complejo, Sí. porque en realidad últimamente todo está viciado de forma y nunca se va al fondo. Ahí está. O sea, eso está bueno remarcarlo, que todas las veces que se expidió la justicia, nunca se expidió sobre el tema, si el proyecto es Exacto. inconstitucional o no, En sino ninguna de que. las instancias, ni las administrativas, ni ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni ante la justicia hemos podido lograr que una entidad independiente de la justicia, de lo contencioso administrativo, vaya al fondo del asunto. O sea, que diga si es inconstitucional o no. O, por el momento la justicia no ha dicho que el proyecto está es constitucional, en No, definitiva. en ninguna instancia. Todas No se ha las pedido no se ha pedido de eso porque siempre han quedado sin efecto antes por temas de forma. Y tengamos en cuenta que quienes nos han auspiciado a las organizaciones sociales ha sido la Universidad de la República. Por lo tanto, estamos en un problema bastante grave porque ni la Universidad de la República está pudiendo acceder, o sea, los grados más altos y quienes forman a los abogados están pudiendo acceder en temas de ambiente a la justicia, porque la justicia no podemos entrar en temas de ambiente a la justicia. La justicia, no hay jurisprudencia en el país sobre justicia ambiental, y eso es algo muy preocupante porque estamos violando convenios internacionales que exigen, y el gobierno se comprometió a que pudiéramos acceder a defender nuestro hábitat, nuestro planeta, nuestros bienes naturales en la justicia en materia ambiental, y sin embargo no lo podemos lograr por el momento. Ahí está, tremendo eso, ¿no? Porque es muy fuerte porque, bueno, todas las trabas que hay, ¿no? Económicas para acceder a la justicia. Bueno, ahora ya por suerte hay abogados solidarios con estos temas, digamos, y la clínica, pero ahora lo que se le impuso a Fosse de tener que afrontar el costo de la pericia, y bueno, y después termina todo en trabas administrativas que en definitiva, poco creíble, ¿no? Que todos los juicios tengan algún vicio de forma viniendo, siendo llevado adelante por la UDELAR, ¿no? Es fuerte eso. Sí, para nosotros es muy perverso lo que podemos decir. Bien, y bueno, ¿y El otro. qué diferencia habría, Selva, entre una medida cautelar y una medida previsional? Provisional. Provisional. La medida provisional lo que explica lo que dice el juez es que se está adelantando el dictamen. Entonces se está poniendo una medida antes del dictamen en este caso no comienzo de obras, que sería la razón que dice que si se declarara nulo no se comenzarían las obras. Entonces dice, acá tendrían que estar las empresas también para defenderse, porque en la audiencia de la medida cautelar no tenían que estar presentes las empresas y la empresa y la OCE. En una audiencia de una medida provisional sí tendría que estar presente la OCE y las empresas. Pero fue el juez el que decidió hacer una audiencia por la medida cautelar y fue el juez que decidió no citar a OCE y a la empresa. Y eso en realidad se estaría contradiciendo también con la Con su anterior, mismo dictamen, además. claro, pero digo, con la anterior medida cautelar que No, porque la fue anterior medida cautelar, levantada por la, creo que por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? por no, Por la por el Tribunal de el Apelaciones. Tribunal El de Corte de Apelaciones, ahí Justicia va. respaldó lo que había hecho Recarey. Y lo que había hecho el Tribunal de Apelaciones, porque se llegó a la Suprema Corte de Justicia porque OCE también había recurrido al Tribunal de Apelaciones, recurrido el dictamen del Tribunal de Apelaciones de que se pudiera llevar adelante el juicio para declarar, para que no se firmara el contrato. Claro, Por pero eso llegamos a la Suprema. ahí está, pero la medida cautelar. La medida cautelar lo tira el Tribunal de Apelaciones después, porque no había sido parte. Acá también hay una contradicción, pero por eso él dice que, por eso, pero de cualquier forma, esto le da el respaldo a Recaredo y era lo que nosotros decíamos que no tenía por qué ser parte de la Por empresa. eso digo, había ahí hay una contradicción entre los dos dictámenes, usan como el Exacto. mismo argumento. Esto le esto le Contrariamente, usan el argumento para un lado y para el otro en una instancia y en la otra, ¿no? Exacto, y esto le da la razón a Recaredo, Claro. al no haber habilitado a la empresa Por eso. en la medida O cautelar. sea que la medida cautelar original era válida según este nuevo dictamen. Según este nuevo juez, Ahí está. Qué porque el juez increíble. dice que para la medida cautelar cita a una audiencia en donde no participa a la empresa y a OCE. Ahí está. ¿Y quién es el juez? Es el juez, es. Esperen un Sí, te acordás, si segundo. no, tranqui. Pero está bueno irlos conociendo los jueces porque ahí se ven también cómo se manejan, ¿no? Porque la justicia depende El mucho de los juez jueces. es Hugo Rundier, el juez del turno 16. Ahí está. Como se llama, como se dice, 16avo, debe decir. El juez del turno 16. Bien, y entonces, Entonces, citó una medida cautelar, no citó a la OCE y a las empresas, pero las empresas sí fueron. ¿Cómo no, es eso? las empresas no fueron. Cuando dicta sentencia, él dice que lo que nosotros habíamos pedido era una medida provisional, que por tanto él entiende que era provisional cuando la cita como cautelar. Y entonces entiende que que había un problema de forma y no acepta la medida cautelar porque interpreta que es provisional. Ahí Acá está. nosotros lo que apela la apelación establece que los principios de prevención y por eso una medida cautelar, que los principios de prevención y precaución y supremacía constitucional haga lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada como única vía procesal para garantizar en este caso que el derecho llegue a tiempo, porque si comienzan las obras y cuando termine el juicio dice que el contrato es nulo, el daño ambiental ya va a estar Hecho. hecho porque van a haber comenzado las obras, van a poner ese caño que va a atravesar lugares y va a destruir lugares estratégicos y lugares que hoy son áreas protegidas, pero que también tienen una gran riqueza desde el punto de vista geológico y arqueológico. Ahí está, además de también afectar a una cantidad de productores de la zona, ¿no? Y además de poder Y comunidades. la potencial contaminación del acuífero Raigón, nada menos. También. Bien, o sea que ahora el TCA se va a tener que expresar sobre esto. El TCA no, el Tribunal de De Apelación apelaciones, que ahí va. Que es el de la mismo justicia. que se expresó la otra vez, ahora con argumentos distintos. Exacto. O sea que vamos a El ver. ¿Es el mismo tribunal de apelaciones? tribunal. Eso no lo sé, Bien. pero recordemos que en el juicio anterior hubieron tres apelaciones que hicieron OSE y el Ministerio de Medio Ambiente que fueron rechazados por el Tribunal de Apelaciones. Por eso OSE recurre la resolución del Tribunal de Apelaciones y llega a la Suprema Corte. Ahí está. En realidad, recién cuando las empresas interponen el recurso por indefensión, porque fue el argumento que pusieron, porque el juez no los había dejado ser parte de la audiencia, en la audiencia es cuando el Tribunal de Apelaciones, en esa cuarta apelación, es que hace lugar a las empresas y tira la medida cautelar. Ahí está. Entonces, nosotros ahora estamos apelando, entendemos que tenemos muchas posibilidades. Ahora se hereta en la actividad que tuvimos hace un rato, lo que decía es que esperamos que apenas termine la feria judicial, que empieza el martes y termina el 15 de julio, tengamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones en relación a la medida cautelar de no innovar en el comienzo de obra. Perfecto. Y bueno, y luego de eso continúa el otro juicio, ¿no? El Por juicio, otro digamos, de lado, fondo. tenemos el juicio de fondo, que es el juicio en donde solicitamos que la justicia analice el contrato en el marco de la legislación vigente y de los daños ambientales y en la salud de la población que va a causar este proyecto. Y para iniciar ese juicio, la primera instancia era una audiencia de conciliación. Esa audiencia no se hace en el juzgado que está el juicio, sino que se hace en los juzgados de apelación, de conciliación, perdón, no de apelación, de conciliación, y fue la que se llevó a cabo hace 2 días, en donde, bueno, estuvieron presentes los representantes de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, los tucutucu, y el abogado con los patrocinantes, que es la Clínica de Litigio Estratégico de estas organizaciones, y la del abogado de las empresas. Y bueno, obviamente que no hubo una conciliación. Nosotros no, para nosotros el juicio, el contrato es nulo y las empresas no aceptaron los argumentos que nosotros exponemos sobre el contrato, lo que era previsible. Lo que sí llamó mucho la atención es que quien no se presentó a la audiencia fue la OSE. Y bueno, eso también es un cambio bastante, es un cambio sustancial en relación a lo que la OSE venía realizando, por lo menos el papel que jugó hasta ahora. Con respecto al proyecto, en el sentido que siempre ha estado defendiendo este proyecto, el no presentarse, bueno, es no que no toma me que no se presentó a esta instancia, por lo tanto no está defendiendo, en principio no se expidió en que este proyecto, este contrato fuera, pudiera declararse nulo o no. Así que ese es fue un cambio respecto a lo anterior, que podría ser una Nosotros lo señal. estamos leyendo, la lectura que hacemos es positiva de que nos haya presentado. Bien, bien. Vamos a ver en este momento cómo el juicio comenzó por no haber conciliación. Ahora el juez tiene que comunicar a la empresa y a OCE, que son los demandados, los argumentos que tenemos para que ellos respondan. Veremos, esperamos la respuesta de las empresas. Veremos si OCE, cuál va a ser la respuesta de OCE y si OCE entra en el juicio o no. Ahí está, porque esto que Defendiendo pasó que el no, de no proyecto. ir daría a entender como que si fuera OCE estaría Exacto. reconociendo el contrato de alguna forma. Exacto. Bien, bueno, así que. También podría haberse presentado OCE en la audiencia diciendo que entiende que los argumentos de nulidad que nosotros presentábamos eran al lugar. Eso hubiese sido lo ideal. También podría haber pasado eso. Ahí está, ahí, pero ahí sí quizás podría haber quedado OCE en una situación de tener que hacerse cargo económicamente de los costos. Entiendo porque estaría cambiando su posición como Por institución. eso, por eso entendemos que la mejor, que el no haberse presentado es una actitud también de cuidado. Muestra como una estrategia ahí. Puede ser parte de una estrategia. Exacto. Bien. Bueno, y bueno, ahora hay que esperar entonces estas nuevas Estas instancias, instancias. ver cuáles son las respuestas o sea, los escritos que presenten ellos contestando los argumentos nuestros y bueno, y esperar audiencias en el marco del juicio. Sabemos que los juicios llevan sus tiempos, que este juicio de nulidad va a llevar tiempo. Por eso entendemos que la medida cautelar de no innovar en el comienzo de obras es estratégico y es muy importante para poder afirmar, para poder seguir consolidando el NOA Neptuno que venimos luchando desde el momento uno que nos enteramos de este proyecto. Buenísimo, Selva. Bueno, entonces ahora a esperar los siguientes pasos. ¿Y cuándo vencen los 90 días que el gobierno anunció, digamos, de prórroga Y para los 90 negociar? días deben quedar Más o menos. pocos. Quedan pocos, ¿no? También estamos muy expectantes en cuanto a, bueno, qué es lo que está pasando en esos espacios de negociación entre el gobierno y las empresas. No tenemos información sobre eso. Una cuestión otra novedad del día de ayer es que la agrupación Tucutuco había pedido audiencia a presidencia y les habilitaron la audiencia. Entonces van a tener, creo que en 15 días, van a tener una reunión en Presidencia de la República con una secretaría de seguimiento, ay, no me acuerdo bien con el nombre, de seguimiento social, o sea, una secretaría de presidencia, que no es con quienes estuvimos la instancia anterior, que era quienes estaban en la comisión que se está haciendo, que está estudiando el tema Neptuno. Bien, muy bien. Bueno, Selva, muchísimas gracias por la comunicación y en estas horas, además, después de una jornada larga con una actividad al terminar todavía la jornada laboral y demás con una actividad. Así que queremos agradecerte mucho y bueno, estamos en comunicación para seguir de cerca este tema. Perfecto, y muchas gracias a ustedes por seguir comunicando a la población qué es lo que pasa en las luchas por el agua. Así que vamos arriba. Vamos arriba, un fuerte abrazo. Abrázate. Charlábamos con Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, para, bueno, tratar de entender esta maraña judicial que es muy complejo. Creo que la terminé de entender medio al final, pero fue hasta muy complejo poder dilucidarla, ¿no? Hubo un juicio, una medida cautelar con un juicio que bueno, se aprobó la medida cautelar. OCE, las empresas la apelaron. El Tribunal de Apelaciones dijo que estaba bien la medida cautelar y luego lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia, que dijo que no correspondía, llevando, digamos, llevándole la contra al juez Recarey, que es quien había tomado esa medida. A partir de eso es que el gobierno luego firma el contrato y ahí inicia un nuevo juicio con una nueva medida cautelar, porque era distinta, porque era para, ya estaba el contrato firmado, o sea, inicia un nuevo juicio con una nueva medida cautelar que este nuevo juez dijo que no había lugar, que no podían presentar una medida cautelar, que eso está ahora en el Tribunal de Apelaciones para que lo resuelva, que se espera que después de la feria judicial haya una posición del Tribunal de Apelaciones respecto a eso, y habrá que ver qué es lo que dicen, digamos, las empresas denunciadas, digamos, las empresas y OCE respecto a a lo que defina el Tribunal de Apelaciones, que debería ser, si es consistente con su juicio anterior, debería decir que sí cabe esa medida cautelar. Y por otro lado, está el tema del juicio, de fondo, digamos, el que declara nulo el contrato, de solicitar que se declare nulo el contrato, que tuvo una instancia de conciliación en la cual no hubo conciliación y la OCE no se presentó, lo que podría ser una señal de que la OCE no está de alguna forma reconociendo este contrato. Podría llegar a ser una de las interpretaciones. Así que, bueno, creo que ahí más o menos se aclara un poco el tema, porque en la entrevista fue un poquito complejo, porque hay muchas idas y vueltas, ¿no? Marquiño, buenas, ¿cómo Buenos anda? días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bueno, yo venía escuchando en la ruta mientras me acercaba a este lugar. Y hay una cosa que vos dijiste, Carliños, que el otro día también hablando con Carmen Sosa, también de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, me recalcaba mucho que es el hecho de que vamos a decir, los dictámenes que han habido de parte de los jueces hasta ahora, en los que, ¿no?, digamos, rebota la acción, el accionar nunca ha sido por el contenido, sino que siempre ha sido por la forma. Es decir, que no hay ningún reparo con el contenido. Y ese me parece que es una de las señales más fuertes que hay para la población, incluso, de que esto que se está reclamando, y que está reclamando particularmente la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, pero tantas otras organizaciones sociales, esto de la caminata, que de la Intersocial, la Asamblea por el Agua misma, pero muchísimas otras. No hay, creo que no hay organización social hoy que esté luchando por el ambiente y por el agua que no esté en contra del proyecto Neptuno. En ningún momento se ha increpado el contenido de la denuncia. Y eso parece fundamental, que se entienda como para que es la columna vertebral de esto. Sí, la justicia no ha dicho que. La justicia avala el contenido. Claro, porque por ahora no ha buscado los vericuetos para. Cuando hablamos de forma, quiere decir que ha dicho, bueno, esto Claro. estuvo mal, esto, un detallecito, así Exacto. busca como O sea distintos que en realidad detalles. está bien que no den la apelación. Porque si vos apelás, es como que estar diciendo vos, pero estamos recalcando que tenemos razón, ¿no? Y en realidad la razón se la está dando la misma justicia, no Hace diciéndole. rato que está dando por omisión Claro. de manifestación, no sé si se llama Exacto. así, pero ponele. Entonces, cuando le niegan la apelación es como una cosa del destino diciéndole, bueno, el contenido Sí. está bien, pero bueno, El no que calla podemos decir otorga. eso. ¿Eh? El que calla otorga, dice usted. Y bueno, algo así, Y el que sí, calla sí, otorga. claro, no se ha expedido, o sea, la justicia no ha dicho que el proyecto respeta la Constitución, que es lo que se está denunciando, que no respeta la Constitución y que todos lo Exactamente. sabemos. Porque ya hubiese terminado este proceso si hubiese sido que la justicia dictamina. No, no, este proyecto respeta la Constitución y está en todas las leyes. Siga, siga, siga. Y se terminaba. Ya está. Pero no se termina nunca. Y no se Porque no termina ha nunca dicho porque eso. le siguen buscando la vuelta, porque no pueden decir nada del contenido de la denuncia. Es tremendo, tremendo. Y bueno, todas las trabas, son todas las trabas que hay para acceder a la justicia, nada más y nada menos en el tema ambiental, que es un tema que que nos afecta a todos, porque bueno. Y después escucha en las radios comerciales, porque esto lo escuché yo, porque a veces escucho radios comerciales, la propaganda del Ministerio de Ambiente, hablando que hay que cuidar el agua y que no, y que no sé qué, y que nosotros, y dándose cátedra de... Y bueno, pero es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Lo que hoy por hoy prima es el discurso. Ver la galería. El discurso, ¿no? El discurso es lo que construye realidad. Pero es una realidad virtual, señora, señor. La realidad es mucho más profunda y más complicada. Nos están llevando el agua. Tremendo. Para cerrar este bloque nos vamos a salir un poquito de Pakistán. De Pakistán. Y nos vamos a venir a Santa Lucía. La verdad que vine disfrutando mucho. Cada presentación. Tremenda. De cada uno de los temas, no, la música divina, pero la presentación mucho más linda. Yo que me había puesto a estudiar pakistaní, ahora me suya. Te das cuenta. Tremenda música. Bueno, pero bueno, este bloque no podemos cerrarlo de otra forma que no sea con la milonguita del paladar. Así que nos vamos a escuchar la milonguita del paladar con letra de Claudio. No estarán pakistaní, ¿no? Y música de Julio Habría Rung, que traducirla. Y bueno, de una cantidad de otros músicos acá del pueblo que está eso. Tremendo. Participando ahí, varios. Esta es la versión vieja, creo, porque salió la nueva, pero ahí tenía la vieja mano, así que vamos a escuchar la versión vieja. Ambas están muy bien. Sí, las dos están. Divertidas. Porque esta versión es la de antes de la apelación. Bueno, milonguita del paladar. Más de sal, saboreala, saboreala, ya se dio vuelta la taba, acostumbra el paladar, ya salobre será normal, en los hijos del obrero, receta del cocinero, y en la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempo de saladeros. Argumentando la seca, apalanca en el saqueo, qué fenómeno montero. Nuestros gustos hipoteca, arteros y sin disculpa, fue que trancaron casupá y quizá con alguna upa hoy te quieran consolar. Milonguita del paladar, no es del pueblo la culpa. Tanto río y tanto arroyo en nuestro verde Uruguay, y descubrieron que no hay fuentes dulces sin escollos. Paisito en desarrollo, te quieren naturalizar con una pizca más de sal. ¡Qué negocio oportuno! Con el proyecto Neptuno, hoy te quieren embrollar. Envenenando las fuentes, el acuífero regalan, mientras su negocio silbana tranquilamente nos miente. Cuando la sal acreciente, saboreala, saboreala, a la agüita más salada, que es buena zapa la arteria, y con la cianobacteria se completa la ensalada. Una pizca más de sal, saboreala, saboreala, es la nueva antesala que te doma el paladar. Y cuando empeore este mal, recordemos que los ríos, más que fuentes, son albedrío de riquezas y alegrías.